Amados, hay cristianos, entre comillas, que aman su pecado más que a su Señor. Aún más, adoran el pecado en el que viven a tal punto que son felices. Escucha esto, felices conciliando su pecado y buscando la manera de excusarlo como algo que se trabaja con el tiempo. Su más grande deseo es vivir cómodos con su pecado, incómodos con el Dios que es tres veces santo. Buenas tardes, hermanos. Gracias a todos los que están escuchando este episodio, este estudio. Continuamos con el estudio de la Carta a los Gálatas, esta carta preciosa que nos ha sorprendido durante todo este periodo en el que hemos estado predicando, estudiando, conociendo y sobre todo aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. El día de hoy nos encontraremos en el capítulo 4 y en los versos 8 al 11 de la epístola a los Gálatas. Déjame introducirte con este párrafo, y es que vivimos en la era de las ideologías. Mentalidades van y vienen. Hoy la justicia social es el estándar que levanta todos los movimientos. De este mismo modo, la iglesia vive de los levantamientos sociales, incluyendo aquellos que tuercen el evangelio y que propician una forma distinta de cristianismo, dando a entender que la misma salvación se halla en las buenas personas que creen en Cristo, aquellos que hacen el bien, las personas con buenas intenciones. La pregunta es, ¿qué resta y qué queda? Y la pregunta entonces a la que podemos llegar después de esto ¿es esto lo que enseña la Biblia? La palabra misma ya dio respuesta en estudios pasados. Lo vimos en Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Sin embargo, hoy veremos distintivos de un falso cristiano que diría, sí, la Biblia enseña que las buenas personas van al cielo. Leeremos entonces Gálatas capítulo 4, versos 8 y hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oremos. Amado Señor, gracias en esta hora por este día, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra nuevamente. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos des la oportunidad, la ocasión, Señor, de poder entender tu palabra por medio del Espíritu Santo y así, una vez más, Señor, poderlo aplicar a nuestra vida. Te pedimos que este estudio no sea solamente un montón de conocimiento más que memorizar, sino una enseñanza de tu Santo Espíritu que poner en práctica en nuestra vida. Te pedimos que podamos entender nuevamente, como lo hemos hecho en cada estudio, que la salvación es por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y en nada más, pues a ti solamente es la gloria por medio de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, amados hermanos, el bosquejo del día de hoy será en cuatro puntos. Un falso cristiano vive en ignorancia, según el verso 8. Un falso cristiano no ama a Dios, lo odia, según el verso 9. Un falso cristiano tiene fe en él mismo, según el verso 10 de Gálatas 4. Y finalmente, un cristiano falso no acepta la exhortación. En el verso 11 veremos esto. Comencemos con el primero. Un falso cristiano vive en ignorancia. La realidad de un cristiano hundido en falsedad inicia en que realmente no conoce a Dios. Mira lo que dice nuevamente el texto. Ciertamente, dice Pablo, en otro tiempo, es decir, antes de la conversión al cristianismo auténtico, antes de mostrar arrepentimiento genuino, si es que lo había, no conociendo a Dios, dice el verso 4. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. Verso 8, perdón. Esta expresión es muy importante de destacar. Una posible traducción del término conocer es reconocer o dar crédito. Los hombres, antes de que Cristo se revelara en nuestras vidas, no reconocíamos a Dios. Esto toma dos aplicaciones a partir del texto. Quienes no reconocen a Dios y quienes no dan crédito a Dios. Primeramente, ignorantes son todos aquellos que no reconocen a Dios. Lo niegan en todo sentido. ¿De quién estoy hablando? De los ateos y los agnósticos que no reconocen a Dios. El Salmo 14, en el verso 1, lo dice claramente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esto a pesar de que Dios les ha dado conciencia para que le reconozcan. ¿Qué dice Romanos 1, 18 al 20? Habla precisamente de que todas las cosas de Dios, todas las cosas invisibles, se hacen plenamente visibles a través de la creación. Es decir, la creación testifica de la existencia de nuestro Señor. Pero estas personas son necias al decir que Dios no existe. Sus caminos son torcidos y perdidos. Tanto que en el deseo de no reconocerlo, toman cualquier otra cosa y lo vuelven su Dios. Romanos 1, 22 y 23. ¿Sí? No dando crédito al Creador, se hicieron imágenes de las criaturas para adorarlas. Es un sentido de ignorancia voluntaria total por Dios. Ahora bien, ¿hay falsos cristianos dentro de este grupo? Amados, sí los hay. Todos aquellos hombres que creen y hasta predican que nosotros tenemos habilidades que son inmutables de Dios, son ignorantes voluntarios. Aquellos que creen o que se creen soberanos por encima de la voluntad de Dios, hay quienes predican incluso que podemos frustrar los planes de Dios, que podemos frustrar el propósito de Dios en nuestra vida. Esto es creernos soberanos por encima de Dios y es el mayor de los ejemplos y cómo se ha infiltrado esto en la iglesia del siglo XXI. Amados, esto es falso cristianismo. Todos los habitantes, dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra. Y no hay, fíjate en eso, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amados, ¿no queda un mayor ejemplo entonces de la realidad de este pasaje? No conocían a Dios y hay cristianos, entre comillas, que no conocen todavía a Dios. Que todavía creen que conocen a Dios, mas no lo conocen. No saben quién es este Señor soberano, justo y recto que adoramos tú y yo. En segundo lugar, habíamos hablado de quien no reconoce y quien no da crédito a Dios. En segundo lugar, ignorantes son todos aquellos que reconocen a Dios, mas no su obra. Aquellos que no dan crédito a lo que Dios ha hecho. ¿Cómo es esto posible? Simplemente debemos leer sus manuales de vida cristiana para ver cómo ponen mandamientos de hombres a la congregación. Pablo había condenado esta práctica y lo vimos en el estudio de Colosenses. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. De modo que todo aquel que enseñara mérito a alguno fuera de Cristo, según Pablo, y claro que según la Biblia, blasfemaba. Lo vimos en Gálatas 1, cuando decía, mas si alguno de nosotros o algún ángel del cielo predica un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema. Amados, varias iglesias hoy se glorían de sus logros, presentan números, cifras, ofrendas, dinero, donativos. Del mismo modo, quienes enseñan que estas cosas son proclives a aumentar a nuestra salvación, o como ellos aman llamarlo, produce fruto en nuestra vida cristiana. Varias iglesias hacen esto hoy día. ¿Sí? Tú tienes que hacer esto para aumentar tu vida cristiana, para crecer en tu vida cristiana. La verdadera pregunta es, ¿por qué se enfocan en esto y no en Cristo? Amados, no estoy diciendo que hacer acciones benéficas, ofrendar o realmente aportar a una vida devocional sea incorrecto. No, lo que estoy diciendo es incorrecto creer que esto suplanta o complementa o aún añade a nuestra salvación. Todo esto que estamos haciendo son frutos, o es fruto, perdón, de nuestra salvación, mas no es un añadido, no es un complemento a nuestra salvación. Somos salvos solo por gracia, no por las obras que podamos hacer. Mira cómo continúa el verso 8 de Gálatas 4. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. Al no conocer a Dios, ellos, como dice aquí, servían a los que por naturaleza no son dioses. Esto se refiere a todas las ceremonias, ritos, liturgias, modos y expresiones que realizamos para pretendernos justos delante de Dios. Todas aquellas cosas que nos hacen decir, bueno, soy buena persona delante de Dios. Pongamos un ejemplo de por qué esto no funciona. Y pondré el nombre del famoso filósofo griego, Sócrates. Sócrates es un hombre que el mes pasado, estamos hablando de agosto del 2020, acaba de violar 3 niñas. Escucha esto. Sócrates violó 3 niñas, las desmembró y vendió sus órganos en el mercado negro. Sin embargo, dejó con vida a una 4ª niña y hasta proveyó financieramente para cuidar la casa de sus padres. Cuando este hombre vaya ante el juez mañana para su sentencia, Sócrates pretende apelar a que sus malos actos pueden ser justificados porque él es una buena persona. Nada más considera el bien que ha hecho a la familia de esta 4ª niña. Vemos cómo no tiene sentido. Por obvias razones, un juez justo castigaría los malos actos de este hombre. Así como Sócrates, nosotros nos ridiculizamos frente a Dios mismo creyendo que nuestras buenas obras podrían satisfacer la justicia que aguarda el pecado que hay en nosotros. Tú no puedes llegar con Dios y decir, bueno, mentí, robé, he blasfemado. Pero fíjate, Señor, ofrendé el domingo pasado en la iglesia. Eso no va a satisfacer y no va a complementar ni va a apelar a una sentencia menor por los malos actos que has cometido. Tristemente, amados, hay cristianos así, que no conocen a Dios y sirven a sus propias mentes, creyendo que sirven a Dios, sirviéndose a ellos mismos, sin entender que la ley lleva a Cristo. El segundo punto que dijimos que íbamos a estudiar el día de hoy, un falso cristiano no ama a Dios, lo odia. Mira cómo dice el verso 9 de Gálatas 4, más ahora, dice Pablo, es decir, sabiendo ahora la suficiencia del Evangelio. Estos 3 capítulos anteriores que les escribí en carta, ya los conocen, ya los escucharon. Sabiendo ahora la suficiencia del Evangelio, conociendo lo que les compartí cuando fui con ustedes, ahora que ya les fue anunciado Cristo como pleno y suficiente, conociendo a Dios, el apóstol confronta su manera de vivir con la realidad de que el Evangelio ya había sido anunciado a ellos. Aún fue el dolor de Pablo que ironiza el hecho de que los gálatas realmente no conocían a Dios. Él dice que, más bien, verso 9, Gálatas 4, 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esto no es una oportunidad para decir, ¿eres conocido por Dios? Y presentar un mensaje motivador. No, esto es absurdo. Dios es omnisciente, claro que nos conoce. Realmente es un llamado y una exhortación a decir, Él te conoce y no puedo decir más porque tú no pareces conocerlo a Él. Pablo está diciendo eso. Ahora que ustedes conocen a Dios, o bueno, yo no realmente no podría decir que lo conocen, siendo conocidos por Dios, es la expresión que tengo que utilizar, Gálatas insensatos. Lo que Pablo presenta aquí entonces es un cuestionamiento. Y mira la pregunta en Gálatas 4:9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La pregunta hecha por Pablo describe a los rudimentos, las liturgias, los cultos, las fiestas, los sacrificios. Todo eso está descrito como débiles y pobres, porque no salvan en sí mismos, amados, pero los falsos hermanos quieren hacerlo por la razón más dolorosa de todas, su corazón. En Juan, amados, el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 3, Cristo mismo nos expresa la razón por la que estos hombres vuelven a estos rudimentos. Y tristemente la razón es que no aman a Dios. Mira el capítulo 3 de Juan, verso 19 y hasta el 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, escucha esto, amado, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados, un falso cristiano que vuelve a los rudimentos no ama a Dios, lo aborrece, lo odia. No hay temor de Dios en estas personas. Claro que podrán decir que sí, pero la realidad es esta: no tienen temor de Dios. Lo peor dentro de todo esto es que hay cristianos, entre comillas, que en verdad odian a Dios. Su vida gira alrededor de la justicia propia, sus logros, su propia fe. Amados, hay cristianos, entre comillas, que aman su pecado más que a su Señor. Aún más, adoran el pecado en el que viven a tal punto que son felices. Escucha esto, felices conciliando su pecado y buscando la manera de excusarlo como algo que se trabaja con el tiempo. Su más grande deseo es vivir cómodos con su pecado, incómodos con el Dios que es tres veces santo. Pablo no lo concibe. Ve el versículo 9 otra vez conmigo. ¿Cómo siguen ahí? Pregunta. ¿Cómo es que no pueden salir de esta esclavitud? La respuesta es que su mira realmente no apunta hacia Dios. ¿Recuerdas que estudiamos en algún momento Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4? Y si no, es precisamente el capítulo que está de regalo en la sección de recursos en nuestro sitio, ahí en columna Ministerios. Este capítulo del comentario de Colosenses está disponible de manera gratuita y es el que puedes ver. Colosenses 3, del 1 al 4, dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo es que volvéis a los rudimentos? Pablo, la respuesta es que no tienen su mira en las cosas de arriba. No son nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, 17. Amados, esto nos lleva a una sola conclusión. Estos falsos cristianos no han nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Un falso cristiano tiene fe en sí mismo. Pablo le dice a los Gálatas, guardáis. Gálatas 4, verso 10. Guardáis. Un término que en su original significa observar cuidadosamente. Este término es clave para los que queremos comentar, para lo que queremos comentar, perdón. Los judíos eran expertos en ser justos a sus propios ojos. Aquellos hombres que deseaban realizar sus propios propósitos a costa de demostrar, solo de manera externa, que eran rectos y perfectos. Jesucristo, amados, habló contundentemente de estos hombres en Mateo capítulo 23. Y vamos para allá. Mateo capítulo 23. Y esta exhortación es extremadamente fuerte. Hombres que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Mire el verso 4. Mateo 23, verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, instruyen mandamientos imposibles de seguir, mismos a los que ellos no se someten. Amados, seamos honestos con nosotros mismos. ¿No suena esto a todos aquellos que establecen reglas para una congregación, ellos mismos sin seguirlas? De esto habla Cristo. Igualmente los exhorta por el amor que sienten por sí mismos, hombres que adoran los primeros lugares, la fama, el reconocimiento, el ser vistos por todos como los excelentes, los asombrosos. Amados, una vez más, lleguemos a nuestra conciencia. Esto suena a cualquier cruzada de sanidad. Hombres que han tomado todo lo que tienen y le han puesto el sello de su nombre para ser reconocidos por todos a fin de que su fama se extienda mundialmente y sean alabados como los maestros, los padres espirituales, los rabíes. Sobre este último punto de los títulos, es impresionante seguir reconociendo la asombrosa cantidad de títulos con los que se autoalaban los hombres hoy día. El título apóstol ya es menor. Tú y yo hemos escuchado, al menos si eres de la generación de tu servidor, hemos escuchado apóstol, evangelista, pastor, maestro, y se me está escapando uno, profeta. Pero hoy 2020, hay ángeles, hay querubines, hay sacerdotes, hay profetas mayores, hay apóstol de profetas, hay pastor de profetas, hay maestro de pastores. Y bueno, un sinfín de cantos de nuevas categorías que no venían en la Biblia, pero como estamos renovándonos, como es un siglo XXI más avanzado, entonces podemos tener este nuevo tipo de títulos. El objeto de un falso cristiano es alabar sus obras como un acompañante de su fe. Los logros que consigue en su vida, las buenas obras, el ayudar, el orar por otros, el estar presente, incluso el predicar la palabra. Eso es lo que conviene en la buena persona que irá al cielo. Lo convierte, perdón, en la buena persona que irá al cielo. ¿No es verdad? Su mayor pasión y deseo es demostrar al Cristo que lleva dentro, cuando en realidad lo que tiene es orgullo y pecado. Lo diré una vez más. La mayor pasión y deseo de estas personas es demostrar al Cristo que llevan dentro, cuando en realidad lo que tienen es orgullo y pecado. La realidad absoluta aquí es que sus buenas obras nunca justificarán su fe. Como vimos al principio, destacar nuestras buenas obras no nos hace mejores personas. Solo nos vuelve lo que dice Mateo 23, verso 25. Déjame leerlo contigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y esta palabra es dura, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pablo mismo les dice a los judaizantes en qué parte de ellos mismos tenían fe. Guardaban, Gálatas 4, verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La pregunta obligada aquí es, ¿de qué sirve? ¿Qué tiene de funcional vivir una vida perfecta en obras si nuestra fe está hundida en pecado y orgullo de nosotros mismos? Pablo dice, miren sus logros, miren lo que han logrado. Solo se han condenado ustedes mismos porque no pueden salvarse. Aún más, una demostración de esto la estudiamos cuando Pablo ordenó a Pedro, o condenó, perdón, cuando Pablo condenó a Pedro unos capítulos antes. ¿Recuerdas Gálatas capítulo 2? Al principio dice, Pedro era de condenar. ¿Por qué era de condenar Pedro? Porque estaba siguiendo la ley, estaba volviendo a judaizar su vida en lugar de continuar cimentado en la fe en Cristo Jesús. Y este hombre no llegó diciéndole, Jesús te ama, tiene un gran plan para tu vida, deja a un lado eso. No. ¿Cómo te atreves? Le dijo Pablo. ¿Cómo se te ocurre manchar la cruz de Cristo con tus obras infructuosas? Amados, ese es el clamor que debemos tener tú y yo al acercarnos y hablar de la cruz. Es imposible que tú y yo, y es inconcebible que tú y yo convivamos como creyentes con personas que creen esto también, con personas que creen que la cruz más sus obras los van a salvar. Amados, esas personas lo que están haciendo es blasfemar y escupirle a la cruz, porque lo que están diciendo es, la cruz no es suficiente, la sangre del cordero no es suficiente. Amado, ¿tú crees eso? Ellos sí. Ellos sí lo creen. Y te haré una pregunta entonces. ¿Estás dispuesto a convivir con esas personas? ¿Estás dispuesto a aceptar la teología que ellos comparten? ¿Estás dispuesto a decirle hermano a la persona que pisoteó la cruz de Cristo diciendo que sus obras son necesarias junto con su fe en la cruz? Yo no lo creo, amado. Yo no lo creo. Finalmente, el verso 11 de este cuarto capítulo de Gálatas nos muestra este cuarto punto de un falso cristiano, una verdadera mentalidad de esclavo. Un falso cristiano no acepta la exhortación. En este punto, Pablo ya está con el corazón roto. No puede más con darse cuenta que los gálatas habían caído a un estado condenatorio, a hacer las cosas por su cuenta, a autojustificarse, a ser sus propios ídolos y dioses. Es entonces cuando, como una exhortación más, les dice, Gálatas, y lo vemos en el capítulo 4, verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. La expresión fobeo, de temer, en griego es muy conocida por nosotros, de modo que su transliteración significa un miedo incontrolable y alarmante hacia un sujeto o situación en particular. Lo conocemos como fobia, sin embargo viene de fobeo. En este caso, Pablo se aterroriza. Tiene un miedo incontrolable de haber ido a toda la provincia de Galacia a predicar el Evangelio de Jesucristo y que no haya rendido fruto. Es algo imposible de creer, dice Pablo. Pero fue posible, lamentablemente. Lamentablemente, si hay falsos hermanos, amados, en Gálatas 2:4 lo acabamos de comprobar, que no desean aceptar la exhortación. Antes bien son personas justas y rectas a sus propios ojos, a tal grado que no dimensionan el amor profundo que un hermano siente para, con toda confianza, exhortar a su hermano en Cristo. El mismo escritor y autor de la carta a los Hebreos lo describe. Y acompáñame, Hebreos capítulo 3. Leeremos ese verso rápidamente, Hebreos 3, 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, el autor está citando, está haciendo una exposición del Salmo 95 y dice, si oyeres hoy su voz. Entonces, entre tanto que esa palabra diga hoy, exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El autor de Hebreos está diciendo, entre tanto que se diga hoy, es decir, mientras la palabra permanezca, exhórtense, anímense para no caer en pecado. Cristo dejó un patrón para la exhortación. Primeramente, exhortar a nuestro hermano directamente, uno a uno, Mateo 18:15. Si éste no escucha, hacerlo frente a dos o tres testigos, Mateo 18:16. En caso de que el hermano se niegue a la exhortación, debe ser frente a la iglesia, Mateo 18:17. Finalmente, si el hermano no desea ser exhortado, y ya podemos decir hermano entre comillas, debe considerársele un gentil. Es decir, debemos orar por su salvación. ¿Pero por qué? Porque solo un creyente auténtico se arrepiente de sus pecados. Y es que esto no es de nosotros. Efesios 2:8 es un don de Dios. Amados, si alguno de nosotros nos hemos hallado, y vaya que nos hemos hallado, su servidor siendo el primero, entre estos distintivos de un falso cristiano, es el momento de arrepentirnos y creer en Jesús, nuestro Señor, Salvador y Redentor. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué nos resta? Arrepentirnos y creer en esta palabra. Porque Cristo, y solo Cristo, ha pagado el precio para que tú y yo tengamos acceso al Padre. A Dios sea la gloria, y oremos para terminar. Amado Padre y Señor, es difícil poder acercarnos, sin duda alguna manchados de pecado, en nuestra conciencia sucia, sabiendo que hemos hecho mal. Pero cuán mayor mal nos hacemos a nosotros mismos, Padre, al creer ciegamente que podemos agradarte intentando lavarnos nosotros mismos. Solamente nos embarramos más de lodo, Señor. Es entonces que te pedimos y te rogamos, Padre, te suplicamos que nos perdones. Perdón, Padre, si hemos cometido el error de quitarte de tu trono, al menos en nuestra mente, para colocarnos a nosotros mismos y decir, podemos juzgarnos a nosotros mismos. Padre, perdón si hemos decidido en nuestra mente desconocerte como lo hizo Pedro con el Señor Jesucristo. Aún más, discúlpanos, Señor, si hemos incluso amado más el pecado, de modo que solo demostramos que aborrecemos en nuestra carne al que nos llamó. Y Padre, aún más perdónanos si has llamado a obreros tuyos a animarnos y a exhortarnos y hemos desechado esa exhortación. Guíanos. Permite que tu Espíritu Santo sea el que nos destruya por dentro, Señor, el que rompa nuestra carne, el que termine de destruir y de calcinar el pecado y la carne que haya en nosotros para llenarnos del aliento de vida, del Espíritu mismo, y poder así, Señor, caminar en santidad, como tu Hijo Cristo lo ha demandado de aquellos que oyen su voz. Padre, queremos obedecer a la voz del buen pastor, y es por eso que te pedimos y te rogamos que tú nos guíes como esa columna, Señor, de fuego durante el desierto, para que podamos entrar a nuestro reposo, a nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos, Padre Santo. Amén.